triste el mar que nos da su bondad. Triste es el mar que nos canta libertad. Es la luz, es la paz, son los lirios, la bondad que le escribe a la verdad, sabiduría de la libertad. Sabio, bondad, las estrellas brillar, tinta, papel, luces del saber. Es la luz, es la paz, son los lirios de bondad que escriben la verdad, sabiduría de la libertad. Cuando tú dudes, mira el universo, piensa en el milagro de la creación. Millones por millones, por millones, por millones de galaxias. Millones por millones, por millones de estrellas que danzan, que danzan. Oh, ah. Es la luz, es la paz, son los lirios, la bondad que le escribe a la verdad, sabiduría de la libertad. Es el vals de la tierra que danza con el sol, es la danza de la luna que enamora a su corazón. Es la luz, es la paz, son los lirios de bondad que le escriben a la verdad, sabiduría providencial. Triste es el mar que nos da su bondad. Triste el manantial que nos canta libertad. Porque triste, triste están. Contamina su